Bienvenidas a La Bufanda Roja, desde Burgos, emitiendo en Radio Onda Expansiva. Un espacio donde queremos rastrear los hilos de las luchas que claman desde el pasado. Las luchas que hierven en el presente y las reflexiones que nos ayuden a tejer una vida que merezca la alegría de ser vivida. Vamos a contar historias de revoluciones colectivas que se van entretejiendo como las telas cuando se cruzan fuertemente, para servirnos de referente en este incierto presente y saber que nunca más caminaremos solas. Antes de comenzar este programa, queremos hacer una llamada a la solidaridad con los centros liberados que están siendo atacados, entre ellos el barrio de Recaleor, que está sufriendo acoso y cortes de luz, o con el centro social Escarnio y Maldices de Santiago de Compostela, que fue desalojado recientemente. También nuestra solidaridad con el centro social recuperado de Gamonal, sobre el que la espada de Damocles del desalojo sigue pendiendo. Llega el verano, y con él las sombrillas, el helado, las fiestas populares y las agresiones sexuales. Y es que parece ser que las prendas de menos y el alcohol de más son causa suficiente para que nuestros cuerpos sean tocados, piropeados y usados como objetos sexuales. Y aunque esto no sea en absoluto cosa exclusiva del verano, las fiestas hacen que estas se intensifiquen. Ante estos ataques, ante nuestra libertad y dignidad, ¿qué podemos hacer nosotras? Hoy, en el tercer programa de La Bufanda Roja, vamos a realizar un recorrido de las experiencias colectivas de resistencia y respuesta a las agresiones que a lo largo de la historia han organizado las mujeres, realizando un análisis del porqué de estas situaciones sexistas y las posturas que podemos tomar para enfrentarlas. Para ello, hemos querido invitar a que nos cuenten su experiencia algunos colectivos que están plantando cara a estas situaciones. Y como ya viene siendo habitual, acabaremos con referencias culturales. Parece que nos estamos habituando a las noticias sobre violaciones múltiples, como lo que sucedió en San Fermín el año pasado, las atroces violaciones con empalamiento de Argentina o innumerables casos más por todo el mundo. Sin ir muy lejos, en este país cada 8 horas una mujer es violada. ¿Pero son casos aislados o se puede hablar de una cultura de la violación? Seguramente a muchas personas les resultará exagerado este término, pero en vista de la situación sería interesante y necesario reflexionar en torno a esta idea. La cultura de la violación, como categoría analítica, aparecerá por primera vez en la década de 1970, durante la segunda ola del feminismo norteamericano. La intención de este término era visibilizar que la violación era algo común y normal, tratándose de una manifestación extrema de la misoginia y el sexismo en la sociedad dominante. También se define como un entorno en el que la violencia sexual contra las mujeres es algo normalizado, y el temor a sufrir una violación es algo constante. Podemos acordarnos de todas las veces que volvemos solas a casa mirando hacia atrás, tratando de evitar las calles sombrías, con el corazón a mil y apretando bien fuerte las llaves por si alguien te sale al encuentro. ¿No es alguna esta situación? Emily Buchwald, autora del libro Transformando una cultura de la violación, lo define de la siguiente manera. Un conjunto de creencias que fomentan las agresiones sexuales por parte de los hombres y apoyan la violencia contra la mujer. Es una sociedad donde la violencia es vista como algo sexy y la sexualidad es algo violento. En una cultura de la violación, las mujeres reciben continuas amenazas de violencia que van desde los comentarios de carácter sexual hasta la misma violación. Una cultura de la violación condona el terrorismo físico y emocional contra las mujeres como si fuera la norma. En una cultura de la violación, hombres y mujeres asumen que la violencia sexual es un hecho, es inevitable. Intentemos ahora desglosar partes de esta definición. La violencia es vista como algo sexy. Basta unos pocos ejemplos para ver a qué se quiere referir aquí la autora. Si hacemos una sencilla búsqueda en internet sobre publicidad y mujeres, con tan solo estas dos etiquetas, nos abrumará la gran cantidad de anuncios sexistas que aparecen. Algunos de ellos como el famoso de Dolce & Gabbana, en el que aparecen varios hombres rodeando y sujetando a la fuerza a una mujer en el suelo, simbolizando claramente una violación. Las mujeres reciben continuas amenazas de violencia que van desde comentarios de carácter sexual hasta la misma violación. Una muestra de ello son los piropos, que sin darnos cuenta convierten a las mujeres en objetos y demuestran que nuestros cuerpos pueden ser invadidos desde unas palabras soeces hasta tocamientos, acosos y, por qué no, violaciones. Hombres y mujeres asumen que la violencia sexual es un hecho, es inevitable. Una de las primeras cosas que aprendemos las mujeres es que podemos ser violadas y de cómo podemos evitarlo. Vestir de una manera decorosa, no provocar, no volver solas a casa, tener cuidado con las drogas. Desde esta perspectiva se parte de la premisa de que el instinto sexual masculino es inevitable. Por lo tanto, se pone el foco en nosotras, haciéndonos sentir culpables si se da una situación sexual que no queremos, ya que no habremos hecho lo suficiente para evitarlo. La cultura de la violación, por lo tanto, es un término que se referirá a todos los elementos culturales con los que hemos sido socializadas y con los que se pretende naturalizar el dominio de una masculinidad agresiva que favorece todas estas violencias. Refranes, chistes, cuentos, leyendas, la publicidad, el cine, la música, son el caldo de cultivo para inocular paulatinamente una violencia sexual que cada día se nos hace más insoportable. La toma de conciencia de estas agresiones parte desde un empoderamiento personal y colectivo. Para ello, la autodefensa feminista es una gran herramienta, ya que nos coloca en posición de sujetos activos en lugar de víctimas pasivas. Además, define la violencia machista como un problema estructural que requiere respuestas en todos los ámbitos. Estos talleres son muy empoderantes y facilitan la movilización política, ya que nos hacen perder el miedo a actuar, generando una emoción transformadora que nos lleve a la indignación y a la acción. La autodefensa feminista implica también subvertir los roles de sumisión impuestos a la feminidad. Al descolocar ese rol, se responde también a la violencia simbólica, incidiendo en el imaginario colectivo. Cuestionamos la representación de lo que deben ser las mujeres y los hombres, resignificando el amor y eliminando desigualdades. Por eso es importante y muy liberador responder a esta violencia, atacando de raíz lo que la perpetúa, rompiendo el estereotipo de mujer indefensa y creando otra imagen de mujeres que pueden ser peligrosas, que podemos ser peligrosas y que vamos a responder, ya que vemos que hay un claro interés en representar a las mujeres como seres indefensos y débiles. Muchas de estas reflexiones las hemos extraído de artículos realizados a Maitena Monroy, una especialista en autodefensa feminista muy conocida, y del colectivo Farrucas de Iruñea. A continuación, vamos a relatar algunas de esas historias en las que grupos de mujeres han decidido organizarse para subvertir las situaciones de violencia a las que se ven sometidas diariamente. Una de esas historias, cuyas imágenes han quedado impresas en nuestras retinas, es la de la banda Gulabi. Conocido como el Ejército de los Saris Rosas, sostienen con fuerza sus palos de bambú, preparadas para intimidar y golpear si se hace necesario a los hombres que maltraten los cuerpos y coarten las libertades de las mujeres. Esta historia comienza en uno de los distritos más humildes del norte de la India, ubicado en el estado de Uttar Pradesh, cuando en 2006 su impulsora, Sampath Paledevi, con 44 años a sus espaldas de supervivencia a la opresión sufrida por la hegemonía patriarcal que rige la sociedad de su país, decide tomar parte en una situación de violencia de género en la calle, en la cual el maltratador termina agrediéndole a ambas. La activista decide entonces reunir a varias mujeres de su barrio para acudir a la casa del atacante e intentar convencerle de un cambio de su actitud hacia las mujeres. Las palabras no bastan y terminan propiciándole una paliza con sus varas. Al ver el resultado en positivo en la actitud del varón tras este suceso, deciden 25 valientes mujeres formar este colectivo, el cual consta ahora de más de 400.000 mujeres según los datos de la pandilla de la justicia, como les gusta definirse. Esta iniciativa nace en una sociedad profundamente patriarcal, dividida en castas rígidas, reinada por el analfabetismo femenino, la violencia de género justificada por más del 50% de hombres y tristemente también de mujeres, la violencia sexual, la violación legal dentro del matrimonio, el trabajo infantil, los crímenes de honor, las exigencias de la dote y el feticidio femenino, mediante el cual se provoca la desaparición del feto cuando se comprueba la existencia de genitales femeninos. Según las estadísticas oficiales de 2013, en la India, una mujer es raptada cada 10 minutos y otra es violada cada 20. E imaginemos cómo aumentaría la cifra si se contaran todas aquellas que no se atreven a denunciar. Muchas mujeres han llegado a autoinmolarse o a ahorcarse para no seguir viviendo en esta tiranía. Entre las labores de la banda Gulabi está la de cuidar y proteger a mujeres que han sufrido violencia de género y a su vez señalar, ridiculizar y perseguir a los maltratadores. Han participado políticamente en la adquisición de derechos básicos como el aseguramiento de una distribución pública adecuada de granos y semillas para personas por debajo del umbral de la pobreza, la pensión para viudas de avanzada edad sin certificado de nacimiento y la prevención del abuso infantil hacia las mujeres. A su vez, han creado una escuela en la que 400 de las 600 personas que componen su alumnado son niñas, contribuyendo así a levantar el veto a la educación que existe para estas. Debido a su manera radical de confrontar la violencia a través del uso de la misma, Sampath Pal se enfrenta a numerosos juicios pendientes que le acusan de tomarse la ley por su mano. Pero como se puede comprobar, en momentos como en el que sacó a rastras del juzgado a un magistrado de Atarra, a Pal no le paralizan estas cuestiones. Deja claro no ser partidaria de la violencia, pero la reconoce como la única manera de llegar a combatir en ocasiones las situaciones como las que se enfrentan. Y así conseguir visibilizar a la mujer en la India, que hasta ahora se encontraba desprovista de luchas contra la situación de invisibilidad. Eso que tú hiciste hacia mí se llama acoso. Si tú me haces esto de esta forma, yo respondo. Debes de saber, no eres el 1 ni el 10. Ya estoy harta de esto y de tu gran estupidez. En una voz baja tú me dices tantas cosas. Paso a un lado y veo tus miradas asquerosas. Si esto fuera el metro, no dudo ni en un momento. La canción que escuchábamos es el himno con el que las activistas mexicanas, hijas de violencia, se defienden del acoso callejero. Armadas con sus pistolas de confeti, micrófonos y altavoces y muy buen humor, salen a las calles a responder a piropos o tocamientos a los que se ven diariamente sometidas. Su proyecto fue grabado en 2015 por el canal AJ+, haciéndose viral. Hemos rescatado un breve fragmento de una entrevista que hicieron para BBC Arabian. Hola, nosotras somos las hijas de violencia. Y la primera pregunta, ¿por qué y cuándo se fundó este proyecto? Este proyecto nació en el 2013 cuando nos reunimos Ana Beatriz y Ana Karen con la idea de hacer una obra de teatro con el tema Ser Mujer a partir de una investigación personal. Durante la investigación escénica tocamos el tema del acoso callejero, ya que sintetiza la normativización de la sociedad ante la violencia cotidiana en el espacio público hacia los cuerpos feminizados. Así decidimos hacer una acción en el espacio público. En 2015 se une Betsabé de Estefanía, artista plástica, al proyecto. El proyecto tiene principalmente dos acciones que hemos realizado en estos años. La primera es la acción en la calle contra el acosador, que es la que pudimos ver en el video de AG+. Y la segunda es un performance escénico en el cual utilizamos teatro, danza y artes plásticas para lanzar un discurso más completo sobre nuestra opinión ante la violencia cotidiana que vivimos. La segunda pregunta. ¿La mejor manera de hacer frente a la violencia y hostigamiento hacia las mujeres es de forma lúdica? Bueno, pues es la respuesta que hemos encontrado para subvertir y cambiar el rol de poder que tienen los hombres sobre los cuerpos feminizados. Es una forma de sanar la violencia que hemos recibido. Para nosotras, cantar y disparar con pistolas de confeti es una forma simbólica de responder ante una agresión que sufrimos todos los días. Responder de esta manera nos desahoga y transforma algo violento en algo positivo y liberador que transforma nuestro día. Porque al final la respuesta de la oprimida nunca será igual a la violencia del opresor. Tercer pregunta. ¿Cómo interactúa la sociedad con nuestra actividad? Muchas mujeres nos han escrito que se han sentido inspiradas a actuar ante el acoso callejero. Esa es nuestra mayor motivación para seguir haciendo nuestra acción. Lamentablemente, también hemos recibido acoso cibernético de hombres que nos amenazan porque no están de acuerdo con nuestra práctica. Nuestra familia y amigos también han modificado conductas a partir de nuestras acciones. La cuarta pregunta es, ¿han vivido algún problema al enfrentar a los acosadores? Bueno, solo una vez. Unos acosadores desde un auto nos lanzaron insultos y nos amenazaron con violarnos y secuestrarnos. Pero cuando nos acercamos a ellos, huyeron. Los acosadores no acostumbran a que las mujeres los confrontemos. Normalmente su guión termina cuando la mujer se va en silencio o ignorando al acosador. Cuando nosotras respondemos, se quedan impávidos un momento y luego quieren huir o esconderse para no quedar en ridículo cuando les cantamos sexista punk. Otros niegan haber acosado y hacen comentarios negativos hacia nuestra apariencia física. Pero en la mayoría de los casos logramos cambiar el rol de poder que quieren ejercer sobre nosotras y es cuando sabemos que hemos cumplido con el objetivo. Y bueno, eso yo es todo. Yo agregaría que ante la violencia machista... ¡Autodefensa feminista! Ahora nos vamos a Madrid para hablar de una iniciativa contra el ciberacoso machista. Un ciberacoso frente al que un grupo de compañeras madrileñas ha organizado una marcha ciclofeminista, que bajo el hashtag Machito eres hojarasca, exige que los espacios cibernéticos sean, como las calles, también seguros, libres de machismo y misoginia. Nos parece importante visibilizar esta iniciativa, ya que es algo que se da diariamente contra el movimiento feminista. Porque los tuits machistas solo caben en nuestras calles para denunciarlos, y porque, como dicen las compañeras, si nos atacan en las redes, responderemos en las calles. Ahora viajamos hasta Guatemala para hablar de la organización de mujeres indígenas Ruda. Ruda por ser planta que calma, pero también porque Ruda es la mujer que lucha, que ya no tiene miedo. Así es como se nombran estas mujeres que fueron discriminadas y violentadas, pero que decidieron dejar de nombrarse como víctimas para ser lideresas, usando sus experiencias y saberes para ayudar a otras mujeres a tirar para adelante frente a sus situaciones de violencia. Las tareas que realizan estas mujeres son muchas y diversas. Estas pasan desde simplemente sentarse alrededor de un té con ruda para calmar los nervios, acompañar a las mujeres a los lugares donde sufren violencia para que se sientan protegidas, pasando por acompañar frente a procesos judiciales en los que, según ellas mismas denuncian, se revictimiza y cuestiona a las mujeres, siendo en muchos casos los jueces mismos maltratadores en sus hogares, pasando en todos los casos por una generación de confianza y amistad, así como un empoderamiento al ayudar a reconocerlas a ellas mismas como mujeres e indígenas. A su vez, se hace un trabajo de capacitación personal y se impulsan cooperativas de mujeres con el fin de lograr una independencia económica. Este empoderamiento personal que viven las mujeres que pasan por Ruda no únicamente genera que planten cara a las violencias que sufren, sino que les hace tomar conciencia política, pasando a defender su territorio del expolio capitalista y colonial o a implicarse políticamente en su comunidad. El trabajo de Ruda no se queda aquí, sino que también se hace orientación hacia los hombres, ya que son ellos, al fin y al cabo, quienes ejercen esa violencia. Además de concienciación a través de talleres, Ruda también da ayuda psicológica a los hombres que se reconocen como agresores. Esta respuesta valiente de Ruda ha sido respondida por el patriarcado, recibiendo amenazas de muerte ante las que ellas no se han doblegado, continuando su lucha. Es una experiencia, en definitiva, de la que tenemos mucho que aprender. Si os apetece profundizar, os recomendamos que veáis el documental Ruda, Mujeres Indígenas por una Vida Libre de Violencia, realizado por June Fernández y Consuelo Mora. Hemos visto experiencias diferentes, con maneras diversas de afrontar la violencia, pero con un eje en común, la exigencia de un respeto hacia los cuerpos de las mujeres. Películas, ensayos, series, poesía, vídeos, canciones, libros, documentales, referentes culturales para crear otro mundo. Empezamos nuestras recomendaciones de hoy con un vídeo que de una manera muy sencilla y amena nos trata de hacer entender qué es eso del consentimiento. En menos de 3 minutos, el clip educativo Consent is simple as tea, traducido al castellano como consentimiento tan simple como el té, la productora Blue Seed Studios realiza la metáfora entre el sexo y el té, poniendo su granito de arena en la lucha contra los abusos sexuales. Otro de los referentes culturales que creemos nos pueden ser útiles para plantar cara a esta asquerosa cultura de la violación es la serie Jessica Jones. La serie se estrenó en 2015, tiene 13 capítulos de unos 50 minutos cada uno y se espera que este año salga la segunda temporada. La serie de Jessica Jones es interesante, además de porque nos presenta una heroína, ¿no?, que se aleja de a lo que estamos acostumbradas, de mujeres hipersexualizadas y con ropa poco práctica para pelear. Nos habla de cómo responder a las agresiones desde el empoderamiento y sobre todo a través de la solidaridad, ¿no?, porque la serie está llena de personajes femeninos muy fuertes. Y también pues hace todo un discurso en contra del discurso del falso consentimiento, del discurso de por amor todo se puede, y bueno, os la recomiendo un montón. La última recomendación que os queremos hacer es un artículo de June Fernández sobre Yo quería sexo, pero no así. En ella nos invita a reflexionar sobre las ocasiones que tenemos sexo con personas que acabamos de conocer, creemos que va a ir por un lado y al final pues pasan otras cosas. A mí personalmente me pareció muy interesante y os invito a que lo podáis leer para que tengamos una reflexión en torno a la sexualidad que estamos potenciando en estos días. ¡Nos vemos en las calles y en el siguiente programa!